la radio suena en clave de manifiestos diversos, más o menos desde las 3 de la tarde. Hemos escuchado el campo, las compas, los compas, los perros, músicas, enojos, producto del encierro, las ganas, el deseo de juntarnos. Hemos escuchado también acerca del deseo. Han recorrido pues esta parrilla de la Radio Libre un montón de ganas colectivas de expresar distintas cosas en forma de beat, en forma de beats, y por eso pues la gratitud para la Radio Cuarentena Popular que nos ha provisto de esta juntanza en este sábado de junio. Yo me sumo, me llamo Mari y quiero desde Medellín también compartir mi manifiesto. A ver, que anoche no se le ocurrió una historia trágica para las televisitas, me decía un parcero hace un rato. Me contó que su catarsis en estos días es que se quiere rehusar a usar el tal tapabocas, que no le gusta nada cómo se está desenvolviendo todo este cuento del virus. En realidad es que en todos lados él escucha cosas mucho peores que el tal COVID. Y yo me sentí bastante cercana a esa desazón de este parcero. Y también sentí eso, aclaré eso en mi cabeza. Y es que yo también he escuchado cosas peores desde el inicio de este confinamiento, que ya no sé ni qué es lo que permite ni qué es lo que prohíbe. Pero lo claro es que jode y jode a quienes nos movemos en las clases media y baja, en los intersticios, en las grietas, quienes transitamos por los bordes o desde los sótanos, levantamos nuestras voces y existimos, quienes, digamos, estamos en las trincheras de la resistencia, desde la cultura, desde la educación, desde medios alternativos. Pues eso, escucho cosas peores que esas cuatro letras pandémicas transnacionales, C, O, B y D, COVID. Escucho trapos rojos, cantantes que transitan por Ayacucho a la medianoche esperando que algún alma lance desde mínimos apartamentos de cemento vaciado, algún alimento, alguna moneda, ojalá algún billete, alguna carta de salvación de último minuto para poder pagar la pieza. Pero no cae nada de los apartamentos, o lo que es peor, han llegado a caer huevos a esos músicos nocturnos desesperados. No llueve esperanza del cielo, ni del gobierno, ni por los medios. Y los músicos siguen transitando por Ayacucho y por tantas otras calles de Medellín, de Colombia, de América Latina. Y yo escucho eso, escucho el hambre, también escucho la rabia. Y esto que manifiesto y va de eso, de la atrocidad que escucho, del machismo que no descansa en tiempos de pandemias neoliberales. A esta Radio Libre que anoche nos acogía a estas mismas horas en modo de televisitas consentidoras, que nos dejó bailar con saludos, errores tecnológicos y complacencias musicales, hoy la abrazo como campo de más y más y más resistencia colectiva. Agradezco a todas las personas que han levantado su voz en estas horas y levanto mi voz por las mujeres de mi familia, de los barrios y calles que transito, de las universidades en las que he estudiado, enseñado, aprendido, de los movimientos sociales. Levanto la voz con mis amigas de Noir Radio, de la Radio Cuarentena Popular, allí en Enciso, y de los demás combos de la Radio Libre. Somos muchas mujeres en este combo y también buenos aliados, parceros que nos acompañan en estas luchas. Que se preocupan por preguntar o por guardar silencio cuando toca o por acompañarnos y hacernos el aguante. Levanto la voz en clave de manifiesto para contarles una cosa, por si no se han dado cuenta. Nos están matando. Gabo desde Buenos Aires me pidió esta semana que le contara cosas sobre mi mamá para una canción que viene escribiendo hace algún tiempo. Y así en automático, después de pensar y pensar en esos mil y un ratos lindos y duros con ella, que murió hace 8 años, 3 meses y 16 días, Le solté ayer a las 8 y 11 de la mañana estos recuerdos. Y luego les cuento pues esto porque le dije, Vegao, lo he venido pensando y ahora lo voy a intentar. Es que recuerdo tanta cosa, quizá ya no muy organizada ni retenida en la memoria, pues que me cuesta. Una era que cuando me levantaba ya olía aguapanela, había luz amarilla en la cocina, la radio sonaba y ella hablaba, alegaba con eso que pasaba ahí adentro, a veces con Juan Gosaín en los radiosucesos, a veces con cómo amaneció Medellín, a veces con Radio Paisa. Ahora que lo pienso, alegaba con puros manes, con puros cuchos que eran los que hablaban a través de esas radios en esos tiempos de ella. Si era sábado, estaba mamá entonando algún tango o una canción vieja de esas de cuerda, de las que sonaban en Radio Reloj y tanto le gustaban a ella. Recuerdo mucho una vez que cumplí 12 años, en 1995, llegué del MUA, el liceo en el que estudiaba. Estaba en sexto de bachillerato, era mi cumpleaños. En vez del almuerzo de siempre, me tenía una ensalada de frutas muy rica que vendían en una frutería del barrio, con helado, queso y ya tenía una velita ahí preparada. Se sentó a verme comer con esas ganas, le brillaban la cara, los ojos. Recuerdo con mucha alegría y gratitud ese día. Yo no celebro tanto los cumpleaños y puede ser porque un momento como ese ya no se repite en tan buena compañía. Recuerdo con mucha tristeza su voz a través de la puerta, indicándome que papá le había echado pasador y llave a la puerta, que me tenía que ir a dormir a la casa de la tía Delfa. Eso pasaba si yo excedía la hora de llegada, que eran las 9 o 10 de la noche. Yo creo que ella sufría mucho con esa mano dura que tenía papá con nosotras, que éramos tres hijas. La recuerdo trasteando las matas del balcón del patio para regarlas. Eran cuernos, siete cueros, orquídeas, bifloras, helechos. Las cuidaba mucho, mucho, con mucha devoción, cantando. Algo les hablaba, les decía cosas. Las tocaba con mucha suavidad, pero también pues como mucha precisión. Les corría las hojas pasitico para echar el agua justo en donde era necesario que les llegara esa hidratación. Mi mamá me enseñó a mojar las matas antes de irse con papá a Palermo un fin de semana de enero. Mi hermana Ana estaba recién casada, estaba embarazada. Yo debía quedarme cuidándola. Y ese fin de semana justo Ana perdió el bebé. Creo que ese fin de semana dejé de ser adolescente. Antes de irse a Palermo, mamá me explicó eso, cómo regar las matas, cómo cuidar de Ana, cómo cuidar de la casa. Y pasaron muchas cosas en muy pocas horas. Y bueno, muchas cosas, Gabo. Recuerdo la sonrisa cuando tomaba aguardiente con sus hermanos. Recuerdo cómo planchaba con paciencia y determinación. También creo como con resignación. Me parecía siempre que era un oficio muy duro y muy maluco y por eso siempre tengo la ropa arrugada. Recuerdo mucho todo el dolor y los sentimientos duros que se podían ver en su gesto, en sus silencios largos. Eso y tanto más, Gabo. Ahí te dejo algunas cosas que espero que sirvan para tus canciones bonitas y para esta. Entonces, bueno, le escribí eso a Gabo en estos días y de qué va esto que les comparto, pues que es bien del alma. Es que me pregunto, si hoy levanto la voz porque nos están matando, ¿a qué diablos vienen estas historias asociadas a la vida con mi mamá, la vida que ya no siguió y se quedó nomás ahí en la memoria y a veces ya un poco difusa? Pues bueno, es que todo está cruzado, todo entreverado en la loca ciudad, en la linda ciudad, en la puta ciudad, como canta el Edu de la Colifata, allá en Barracas, en Buenos Aires. Es que esos silencios largos de mi mamá, de la suya, de la de casi todo el mundo, de la gente que está escuchando hoy Radio Libre o escucha esto luego, están mutando de un tiempo para acá. Cambiaría todo porque mi mamá hubiese podido seguir palpitando en un mundo en el que pudiera hablar, gritar y rebelarse sin tanto miedo, más acompañada, con más libertad, para sacar y compartir su fuerza, su luz, su voz, que era tan bonita y tan potente y tan sabia. Y bueno, todo esto es porque por ella es que vivo, vivo en mis hermanas y pues en ella pienso cada día. Pienso que seguro estaría metida conmigo en todas estas vueltas de estamos listas, que se movería conmigo para allá y para acá con Ancestra, que admiraría el tour del lirio de la Juli y el convite al que nos invitó la Mona. A mamá le gustaría ir conmigo a la Plaza Nutibara, a la de las luces, o este martes que viene, el 30 de junio, al Parque de Boston, en Medallo, a gritar conmigo, con todas, conocidas y desconocidas, que nos queremos vivas, que tenemos menos miedo, que ya no tienen a la mano la comodidad de nuestro silencio para intimidarnos, explotarnos, acecharnos, acosarnos, violarnos, descuartizarnos. Ya no. Mamá estaría más tranquila, menos silenciosa, con más brillo en su vida y en sus ojos. Por ella, por las que se fueron atravesadas en cuerpo y alma por violencias patriarcales sin fin, por las que estamos, por todas las que vendrán, me animo hoy a este manifiesto en el que les cuento que nos están matando. No es que aparecemos muertas así sin más ni más, y por eso estamos en emergencia nacional por feminicidios. Desde Medellín estamos pidiendo mujeres, hombres, disidentes, a personas diversas, a toda la gente que nos escucha, que sumen su firma a una declaración política de crisis humanitaria de emergencia por la violencia contra las mujeres. Con esto exigimos las medidas administrativas, presupuestales y judiciales, todas las acciones necesarias para erradicar violencias que no cesan, que en lugar de eso se recrudecen, emergen con más ferocidad y cinismo día tras día tras día, sin pandemia o con pandemia. Ahorita les voy a leer un pedazo del texto de esta declaración, y refuerzo pues que este pedido se lo hacemos al gobierno y a toda la ciudadanía para que entienda que no es posible que haya cada día más y más niñas, adolescentes y mujeres de distintas edades amenazadas, golpeadas psicológica y físicamente, acosadas tanto en las fábricas como en las calles y en los hogares, que así las cosas son más bien cárceles o ataúdes, violadas, desaparecidas. No puede ser. No puede ser y nos tienen que escuchar y por eso les pedimos que nos acompañen con su firma en esta declaración de crisis humanitaria de emergencia por violencia contra las mujeres en Colombia. Estamos en emergencia nacional por feminicidios. Hoy las mujeres declaramos, de hecho, la emergencia nacional por feminicidios. Por eso convocamos a las mujeres feministas, políticas, representantes de organizaciones sociales y mujeres en general, a los hombres también, a exigir la declaración política desde el Estado de una crisis humanitaria de emergencia por estas violencias que venimos sufriendo para que se tomen todas, todas, todas las medidas necesarias para erradicarlas. Este país, Colombia, vive una crisis humanitaria de emergencia nacional producto de las violencias en contra de las mujeres. Hacemos esta declaración política porque se cumplan todas las condiciones exigidas y es urgente que el Estado tome las medidas de debida diligencia, incorporadas en convenciones de derechos humanos de las mujeres y ratificados por Colombia para prevenir, atender, investigar y judicializar todas las violencias que sufrimos todos los días. Un Estado que se nombra democrático no puede seguir operando con prácticas institucionales que invisibilizan las violencias contra las mujeres y no asume las obligaciones nacionales e internacionales para que se erradiquen, se coordinen funciones y competencias y se dispongan todos los recursos humanos especializados y financieros para erradicar esta que sí es una pandemia y de vieja data. Entonces, pueden buscar en Estamos Listas, en Twitter, también en Instagram o en arroba coloresmar y también en Twitter el link a este documento colectivo en donde les pedimos que firmen, por favor, hombres, mujeres, disidentes, personas diversas, esta declaración. Mi manifiesto es colectivo, es mi voz, que yo sé que representa las voces de muchas de mis hermanas, compañeras, familiares, conocidas, desconocidas, estudiantes, colegas. Como les decía, pues la compañía para este manifiesto sonoro radio libre fueron o vienen siendo María, Juliana y Natalie, y la Mona nos comparte esta resistencia suya, su voz desde Cali, porque ahorita decíamos por ese chat nuestro que nos necesitamos todas las voces, aunque estemos muy cansadas y aunque estemos un poquito desgastadas y aunque a veces queramos meternos debajo de la cama en medio de tanta noticia amarga. Manifiesto ciberfeminista. Somos el coño moderno, antirrazón positiva, ilimitada, liderada, despiadada. Vemos arte con nuestro coño, hacemos arte con nuestro coño. Creemos en el placer, la locura, la santidad y poesía. Somos el virus del nuevo desorden mundial, reventando desde adentro lo simbólico, saboteadoras del gran patriarcado, el computador central. El clítoris es una línea directa a la Matrix, Venus Matrix, exterminadoras del código moral. Mercenarias del fango, chupamos el altar de la adyección. Sondeando el templo visceral, hablamos en lenguas, infiltrando, irrumpiendo, diseminando, corrompiendo el discurso. Somos el coño del futuro. Nuestra resistencia es en las plazas, es en las calles, en las universidades, en las empresas, los medios. Esta resistencia, estas luchas, esta reivindicación de nuestros derechos venía cada vez más fuerte, más digna, y llegó la pandemia. Y entonces hemos estado confinadas, un poco más calladitas, ahí haciendo el aguante, pues como por las redes sociales, también por escenarios como este, por la Radio Libre que ha sido casa de muchas de estas voces levantadas y nuestra resistencia es más que digna, como la que hacen también los pueblos originarios, indígenas, cimarrones, afros, comunidades campesinas, bueno, todas esas voces que han pasado por acá por Radio Libre en todas estas semanas y que transitan en tantos medios alternativos, reclamando pues como garantía de derechos. Y nuestra resistencia, la de las mujeres, que es de la que yo he querido venir a hablar esta noche, es posible y se mantiene a pesar del confinamiento y del distanciamiento físico, porque nuestras voces de uno u otro modo siguen juntas, bellas y resonantes. Entonces le voy a restar un poquito más de dolor y le voy a poner un poco más de gracia, porque eso es lo que pasa cuando las mujeres nos juntamos para resistir y para romper el silencio. Yo no sé si han escuchado por ahí en redes ese tema de Vivir Quintana, no sé si les suena ese nombre, ¿será? Pues bueno, en esa canción que van a escuchar ahorita, no pedimos un favor, es también una declaración digna, colectiva y sacudidora que nos llega desde México, que dice: que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Yo todo. todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. Pues bueno, cuando le mandé esta canción al chat, a la Juli y a la Mona, nos palpitaban los corazones rapidito, yo sé que coincidimos en eso. La Mona ya había grabado un pedacito de esta misma canción en vivo por allá en Nueva York durante el 8M y nos había compartido, creo que por Instagram, y nos recordó ese trozo ya como interpretado a ese modo allá. Meses atrás yo le mandé la canción de nuevo esta semana a ellas y a otras amigas y familiares como una especie de patada de mujer ahogada, muy desgastada, muy aburrida, muy impotente, como me he sentido todas estas semanas en medio del hartazgo por las desapariciones y feminicidios en Colombia crecientes. Desafortunadamente sé que en otros países hermanos también, como lo más atroz, esos feminicidios y esas desapariciones, pero otras revelaciones también aturdidoras, como el abuso sexual a una menor indígena en Verachamí, cometido por una manada de soldados, denuncias masivas de mujeres acosadas y abusadas en sectores como teatro, cine, música y otros escenarios culturales, el incremento descomunal de suicidios de niñas, adolescentes, trabajadoras sexuales, vendedoras de tintos, aquí cerquita en el Parque de Río, mujeres trans muriendo en las calles, en una calle de Bogotá sin recibir atención médica vital y digna por el hecho de ser trabajadora sexual y trans, y así. Y bueno, qué cansancio es una de las cosas que más he repetido en 2020. Hoy el cansancio se hace más tenue al recibir la voz digna y potente de la Juli, de María Juliana Soto, mi parcera del alma, maestra de mundos sonoros y de muchos territorios vitales. La Juli ha logrado adaptar así para nuestro territorio, con retratos de mujeres colombianas, esa canción resistente de la mexicana Vivir. Vivir Quintana. ¿Se imaginan que una mujer llamada Vivir haya logrado que exista esta canción que justamente nos atraviesa de punta a punta las hispanohablantes para poder vivir más y juntas y seguir resistiendo? ¿Se imaginan que una amiga de ustedes, en medio del desespero y de la desazón, del desgaste, se anime a escribir y a entonar con tal belleza y emoción una versión caleña, muy colombiana, de este tema que nos une a las latinoamericanas? Pues eso hacemos, vivir juntas, revivirnos, resistir sumando para romper los silencios y decir sin miedo que vivas nos queremos, que no aceptamos que haya ni una menos,